¿Qué cuentan? Es la narración de lo que ocurre u ocurrirá en los próximos días. Plataformas, colectivos y asociaciones nos cuentan. Seguimos con el programa. Estamos siempre unas mañanas intensas de sábado y muy contentos por recibir aquí en el estudio Alberto Almanza personas que están haciendo unas actividades tremendas aquí en la ciudad. Gente que se junta, se une para sacar adelante ideas, y eso es muy importante, y sobre todo cuando se trata de jóvenes. Y para mí es un placer encontrar a jóvenes que están preocupados de su entorno, de todo lo que ocurre a su alrededor, ¿no? Y por eso nos viene José, que es un amigo que ayer estuvimos charlando un poquito sobre su trabajo de coordinación, exactamente. De dinamización. Dinamización. José, ¿a quién representas? Bueno, pues buenos días. Yo represento la dinamización de la red joven de asociaciones estudiantiles del Distrito Sur, de la que actualmente estoy dinamizando, facilitando a todos los colectivos que la forman, tanto de manera conjunta como de manera individual. ¿Cuántos colectivos? Esta red está formada por 5 colectivos, que es la Asociación de Estudiantes Líricos de Elías San Álvaro, la Asociación de Estudiantes Arcabir de Elías Guadalquivir, el grupo ornitológico Cardueli de Elías Guadalquivir también, y la Asociación de Estudiantes Aldeave de Elías Averroes. Y tenemos unas expectativas de futuro de que en el Elías Santa Rosa de Lima también se forme otra asociación de estudiantes llamada The Unity, que hace unos años atrás esta iniciativa ya empezó a estar en marcha, lo que actualmente se... ¿Por qué los estudiantes se asocian, amigo? ¿Por qué? Pues bueno, este proyecto también se suele surgir por la intervención del educador social del distrito, Florencio Sánchez, en los diferentes centros educativos, como por ejemplo en el Elías Guadalquivir, en el Seis Arbolafia, y en San Álvaro, etcétera. Esta iniciativa surgió el año pasado a través del ETAE, que es el equipo de intervención, el equipo técnico de Asentismo Escolar, perdón, Sur Barrio, Barrio Guadalquivir, y se forman estos grupos de alumnos y alumnas para conseguir un enfoque del desarrollo comunitario, empoderamiento, participación social, objetivos, etcétera, perdón. Con el objetivo de que el alumnado eduque su mirada ante la realidad y se haga sensible ante la misma y proponga y ejecute acciones de transformación social. Loli, ¿te sientes tú identificada con lo que dice José? ¿Te has unido con estas asociaciones? Loli, ¿qué edad tienes, Loli? Yo, 22. 22. ¿Por qué se reúne esta juventud? A ver, cuéntanos. Porque la juventud del barrio creo que ya está preparada, ¿no? Para ser parte del barrio, para ser barrio, para poder hacer actividades que promuevan, por ejemplo, la igualdad, tener salida al campo para conocer más allá de los estudios, estar juntos. La juventud hoy en día quiere ser presente en el barrio, quiere cambiar el barrio. ¿Tú lo quieres cambiar? Claro. Sí. ¿Y tú, Luis, lo quieres cambiar también? Yo sí quiero cambiarlo. ¿Sí? ¿Qué edad tienes tú? Yo 12 años. ¿Perdón? 12 años. 12 años. A ver, Luis, con 12 añitos, ¿estás contento aquí o no? ¿Estás nervioso? No, estoy contento. ¿Te imaginabas una radio así, un estudio, no? Yo no, la verdad que no me lo imaginaba. ¿Y qué te ha parecido? Pues me ha gustado mucho. ¿Sí? Bueno, pues cuando quieras venir por aquí, Luis, te vienes, ¿eh? Vale. ¿Sí? Cuéntanos por qué estás tú también en esa asociación. Pues yo tengo una asociación como ha dicho Loli, para mejorar el barrio, porque a mí no me gusta salir de mi casa y encontrarme el barrio lleno de basura, de caca y de todo. Yo quiero mejorarlo. Ah, mira, pues interesante. O sea, tú eres de las personas que se molesta cuando encuentra la caca por el suelo, que la gente con sus perros no la recogen. Sí. Y te molesta que haya basura. Mucho. ¿Y cómo tenemos que convencer a la gente que no sea tan cochina? Pues cuando sus perros hagan caca, pues recogerla y no tirar la basura porque por lo mismo está la papelera. Pues tú te atreves, si un señor está con su perro, hace sus necesidades y se va y la deja ahí, ¿tú le serías tan valiente decirle, oiga, señor, ¿por qué no recoge la caca de su perro? Sí. ¿Lo podrías hacer? ¿Lo harías? ¿No te da miedo? No. Porque hay gente muy rara, ¿eh? Ya. Demostrado está que hay gente rara dejando la mierda ahí en el suelo, ¿no? Sí. Pues bueno, ojalá que esa lucha continúe y podáis conseguir ese objetivo de tener al menos el barrio limpio. ¿De qué barrio eres tú? Yo del barrio de la Motriz. Uh-huh. De Guadalquivir. De Guadalquivir. Sí. Y los amigos que estén escuchando por ahí, igual se ofenden, ¿eh? ¿O no? Hombre, sí, ya no sé. Se pueden ofender, ¿verdad? Pero si fueran más limpios y no tan guarros, pues no se ofenderían, ¿verdad? Sí, seguro que no. Oye, yo te animo mucho que sigas trabajando. Mariló, buenos días. Días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. Oye, ver jovencito así, da gana, da gusto, ¿eh? Estoy encantada. Sí, porque ¿no? Ya era hora de que se empoderara la juventud del distrito y se unieran a esta red que hemos creado y participen. Y míralo, pero es que hay muchos más. Tienen 5 grupos que ahora, José, si quieres te dicen los nombres de los 5. ¿Ya lo has dicho? Sí, lo has dicho, no, sí. Vaya, sí. Por Dios. Estaría yo distraída, lo siento. Y nada, pues encantada, sí, estoy encantada. ¿Cuántos años tienes? Me pregunta la edad a mí. No, por favor, no, por favor. ¿Cuántos años llevas tú en esa lucha con tu barrio, con tu gente? Mucho tiempo, ¿no? Sí, sí, muchísimo. Sí. Más de 20 años. Más de 20 creo años. Creo que sí, más de 20. Y después de tantos 20 años salen jovencitos como que nos acompañan esta mañana. ¿Te anima? Claro, ahora es cuando yo estoy motivada porque hasta ahora no se había creado algo de una red joven que además estuvieran dentro de una red de igualdad donde todos trabajemos con los mismos fines. O sea, empoderar al distrito y empoderar a la juventud. Ayer cuando estábamos hablando por teléfono por la mañana y me contaste, estabas en la plaza de mediodía. Y me imaginé gente mayor, quería gente mayor, como siempre, nos vemos los mismos, nos encontramos los mismos. Y me quedé sorprendidísimo que había juventud, pero toda juventud. Y viejos éramos muy pocos, afortunadamente. Afortunadamente. Qué bien, ¿no? Sí, es que hay mucha gente implicada. Te quiero decir que las asociaciones colectivas, nosotros desde Nubia, Apoyo Familiar, que nos hemos metido también en esta red, y cantidad de colectivos de mujeres, AMPA, el profesorado, el ETAE, la red esta, tanta gente implicada en esta red de igualdad para que lo de ayer fuera posible, que juventud, o sea, ya desde los colegios se están implicando. Ese trabajo que se ha llevado a cabo hasta la fecha está dando sus frutos, pero ¿qué podríamos corregir para que eso fuera aún más importante? Que los jóvenes realmente sintieran que ellos son los constructores de su futuro. Te digo yo y luego José o Loli, que son dinamizadores, a lo mejor podéis... Cualquiera de vosotros, claro, ¿saben? Sí, claro, sí. Uh-huh. Yo creo que ellos que tienen ahora esa facilidad y están dinamizando, porque además ellos pertenecen a este mismo distrito sur, uh-huh. Tenéis que hacer que los jóvenes participen en todas las actividades posibles, que salgan a la calle, que reivindiquen, que no se queden de puertas para adentro. Yo creo que lo que decía Luis de las cacas o de la suciedad, estamos en un barrio que tenemos que luchar nosotros por él. Entonces tendremos que hacer concienciar a nuestros compañeros y compañeras, amigos y amigas, a nuestras familias, y hacer muchas actividades donde vosotros podáis lo hagáis posible, ¿no? José, este camino que estás recorriendo con muchas dificultades y con muchos nervios a veces, como hoy, ¿no? Sí, hoy un poquito. No, pero por favor, relájate que estamos entre amigos, ¿eh? Sí, sí. Entre amigos. ¿Qué crees tú que hay que hacer? ¿Qué no has hecho hasta la fecha, no se ha hecho hasta la fecha para poder obtener un resultado positivo de este esfuerzo? Pues bueno, como bien dice Mariló, una de las cosas fundamentales tanto de esta red como para que los jóvenes participen en otras actividades es conseguir su participación. Actualmente sí tenemos buena participación de los chicos, aunque a futuro tenemos que conseguir un mayor número de participación de todos ellos y de todas ellas. Tanto para las actividades organizadas por la red de igualdad como otras actividades que se organicen tanto en distrito como a nivel de ciudad y en los que podamos colaborar. Oye, Luis, ¿qué te atrajo a ti para poder asistir y participar de estas actividades que promueve José como dinamizador? ¿Qué te llamó la atención para venir ahí, al grupo? Pues lo que me llamó mucho la atención fue porque lo que pretendía ellos era mejorar el barrio. Y decidí apuntarme. ¿Pero porque querías colaborar, querías hacer...? Quería colaborar. ¿Sí? ¿Y cómo va la colaboración? Pues muy bien. ¿Muy bien? Tendrá que ir mejor, ¿no? Sí. Que saquemos todas las cacas, sobre todo. ¿Y tú, Loli, qué te motivó para estar también con el grupo y trabajar? ¿Qué fue lo que te llamó la atención para decir, voy a estar ahí? A mí primeramente, yo me siento muy del barrio, ¿no? Y como que cuando sales fuera del barrio, como que el barrio es esto su uno, y como que tampoco es un barrio malo, ni un barrio que hay cualquier persona, ¿no? Igual como un barrio, hay personas buenas y personas malas, ¿no? Pero siempre que vean lo malo de tu barrio, pues choca un poco, ¿no? Y soy joven y puedo tirar de unos pocos, ¿no? Dinamizando, pues digo, tengo que hacer las prácticas en mi barrio y tengo que ayudar en todo lo posible a que el barrio, pues, tire para arriba y colabore en actividades que lo vayan modificando y vayan a ser, que lo vean de otra perspectiva desde otros puntos de Córdoba, que no sea Sexto Azul, ay, no, sino uh-huh. Sexto Azul, un barrio poderoso, un barrio que está resurgiendo y se va, como dice Mariló, empoderando. Qué envidia me da Loli, dice, soy joven, yo no puedo decir lo mismo. Hombre, pues, yo me siento joven. Sí. Y con ellos más. Mariló, ¿cómo pesan las etiquetas, verdad? Mira, estábamos hablándolo fuera porque yo siempre, bueno, yo es que mi barrio es que me gusta, el Distrito Sur en general es que me gusta mucho, es verdad que me he criado aquí, pero yo no generalizo ni comparo barrios. El Distrito Sur es un barrio como otro distrito de Fuensanta, Levante, Poniente Sur. En todos los sitios, en todos los barrios hay personas. Y las personas, unas se integran más y otras se integran menos. El Distrito Sur siempre está muy estigmatizado. ¿Y cómo borramos la etiqueta? Entonces, esa, los estereotipos, nosotras mismos, si es que nosotras y nosotros somos los que cuando salimos y nos hablan del distrito, no lo defendemos. Entonces, yo siempre he intentado que el Distrito Sur, pues sea, hablemos bien de él y reconozcamos lo que hay en el distrito. No tienes que entrar más que por el puente y ver esa fuente, bueno, por un lado o por otro, quiero decir, tanto Campo de la Verdad como Avenida Granada, por donde entres, el distrito es precioso. Esa fuente hay de es todo. Preciosa. Para mí la más guapa de Córdoba. Es que la más bonita, la más bonita. No nos falta de nada. Vive muchísima gente. Y hay que. Y de todas formas, es un distrito siempre muy participativo, ¿eh? Sí. Quiero decir que el Distrito Sur ha sido el más asociativo de la ciudad, ¿eh? Y se quedó un poco paralizado. Y ahora, pues mira, gracias a otras actividades y otras cosas que estamos. Qué bueno. Mira, yo nosotros vamos a invitaros, ¿eh? Un nombre de paradigma. Vamos a invitaros a que los jóvenes podáis hacer un programa aquí en la radio, ya que estáis tan animados, ¿eh? Un día nos juntaremos, nos sentaremos, José, como habíamos hablado ayer. Sí. Si te parece bien. Sí, sí. Nos viendo. Juntaremos y buscaremos colaboración mutua, ayudaremos en todo lo que sabemos. El técnico hará unos cursos porque es un buen técnico. Hoy no te rías. Mira, porque estoy encantada porque al abrir la puerta y verlo, que alguien joven y que sea él el que esté llevando ahora sea técnico de sonido de la radio, pues que fíjate cómo avanzamos. Pero tú dime cómo se pueden conjuntar dos generaciones tan distintas, pues sí que nos conjuntamos. Claro, ¿no? Porque estamos en la misma línea, siempre que en la misma línea. Yo soy muy obediente con él cuando me manda y me dice, oye, falta minuto y tal. José, me gustaría que te comprometieras públicamente. Pues, a decir, vamos a hacer esto, vamos a intentarlo, vamos a trabajar por ello y que los jóvenes aquí en esta radio, en este estudio, puedan tener su programa y contar sus cosas, sus inquietudes. Son 5 o 6 asociaciones, tenemos para hacer una cantidad de programas tremendo, ¿no? Si lo hacemos una vez cada semana, cada asociación, imagínate, un montón de programas se podrían hacer con los jóvenes y que estén motivados para que puedan exponer, expresar y compartir con la gente de Córdoba su trabajo, su ilusión, sus proyectos. Yo creo que es fantástico. Pues la verdad que sí. Como también ya te dije ayer, igual que hablamos en la Plaza del Mediodía, todo lo que esté en mis manos, la participación de los chicos, pues la tendrás segura aquí en tu radio. No, nuestra radio. Bueno, no, nuestra radio. Es vuestra, es vuestra. Nuestra radio, no mía, por favor. ¿No? Bueno, nuestra. Y vamos, podemos hacer eso con todos los chicos y chicas de las asociaciones estudiantiles. También ahora ya decir que antes cuando he presentado la Red Joven, se me ha pasado uno de los colectivos. Se van a enfadar. Que son las hermanas menores que tenemos en la Red Joven, que es el grupo Naturmanía de sexto de primaria del Colegio Arbolafia. Qué bonito. Desde chiquitos, pues, se está llevando a cabo ese proceso para que en un futuro, el año que viene, cuando ya pertenezca a un centro de secundaria, pues puedan continuar con su tejido asociativo. Oye, ese es un trabajo muy bonito, ¿eh? Muy interesante. Ojalá que te vaya bien, que estés animado y que la gente te apoye, porque es un proyecto muy interesante. Pues muchísimas gracias. Mariló, hay que animar a José, ¿no? Ya está animado. Además, desde que se organizó, bueno, el Dinamiza esta red, pero de que además está integrado en la red de igualdad, y la red de igualdad hace que él tenga dinamizado más todavía, ¿verdad? Exactamente. Mariló, pues, oye, yo quiero agradecer que hayas estado aquí en la radio. Sabes que estamos llenos de ratitos y vamos siempre a todo ritmo, en la mañana de los sábados. Y quiero deciros también que no solamente la radio es vuestra, sino este programa también. Cuando queréis dar a conocer alguna actividad o queréis ver a unos compañeros contar cualquier historia aquí, en este programa, los sábados, por favor, la puerta está abierta, ¿eh? Cuando queráis, volvemos a charlar, a conversar. ¿Y esta tarde nos vemos por ahí en la manifestación o no? La voy a convocar, ¿eh? ¿Sí? ¿Lo puedo decir? Sí, por favor. Dilo. Sí, sí, todo y toda la ciudadanía tiene que estar esta tarde a las 5:30 en la puerta de los juzgados antiguos para con esta lacra social que tenemos, y tenemos que reivindicar que hoy es el 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género, y tenemos que salir a la calle, obligatoriamente. Luis, ¿estaremos por esta tarde o no? ¿Invitamos a mamá y a papá? Sí. A ver si se animan, ¿no? ¿Y tú, Loli? Claro que sí. También, ¿no? Bueno, José, está de más de decir que estaremos ahí, ¿no? Haremos todo lo posible para que la gente oye, oye, oye, oye, oye. Mariló, pues muchas gracias. A vosotros. Oye, y te agradezco porque haces un trabajo enorme aquí en el barrio y cada vez que vienes a la radio me gusta porque cuentas muchas cosas. Y yo, es que tú me preguntas mucho. Así que, por favor, vente otro día y nos cuentas más, porque el sector sur es un lugar dinámico y de mucha gente que hace muchas cosas. Así que, ya sabéis, vuestra radio, vuestro programa, cuando queráis, ¿vale? Gracias.